Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Los medios de comunicación en Guatemala abordan el tema de los femicidios de una manera permeada por estereotipos, al enfocarlo como un número más, sin analizar sus causas y consecuencias. En nuestro espacio de entrevista, Melissa Vega, de la agencia Serigua, comenta sobre estos tratamientos, que resaltan el suceso en sí, más allá de exponer un fenómeno social que perdura por la misoginia e impunidad. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal, Luis Ovalle, en Guatemala. Nos encontramos con Melissa Vega, del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, experta en el tema mediático de información de violencia contra las mujeres. Serigua ha trabajado un estudio de este tema en los últimos 10 años y recientemente acaba de hacer una recopilación de esto. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la audiencia centroamericana. Y pues sí, la agencia Serigua, que es una agencia de información alternativa acá en Guatemala, ha monitoreado durante 10 años el tema de violencia contra las mujeres y femicidio, y bueno, más recientemente cómo en los medios de comunicación se visibiliza o se aborda la ley contra el femicidio y otras formas de violencia que fue promulgada por Guatemala en mayo del 2008. Guatemala tiene las cifras, una de las cifras más altas en el mundo de muertes violentas de mujeres. Uno de los principales problemas en este fenómeno es el alto nivel de impunidad. Aproximadamente el 99% de los casos quedan impunes. Las autoridades dicen que eso se debe a que hay poca coordinación entre las instituciones que deben investigar los casos, no hay una cultura idónea del manejo de las escenas del crimen, las evidencias se pierden. Recordemos que hay una cultura machista en nuestra sociedad y bueno, parte de esa cultura machista también afecta a fiscales y abogados que son quienes tienen que construir los casos para llevarlos a la justicia. Y bueno, ya en la aplicación de la justicia, también en la interpretación de la ley y en la aplicación intervienen estos factores culturales que están impidiendo hacer justicia para las mujeres. Es un fenómeno grave, es un asunto crítico de salud pública para los países. Y pues bueno, en ese contexto en el que se encuentra Guatemala, nosotros decidimos hacer un monitoreo, iniciarlo en el 2001, un monitoreo sobre cómo se visibilizaba en la prensa escrita este fenómeno. Y pues bueno, uno de los resultados principales es que prevalece el sensacionalismo, el amarillismo, que son en cierta medida datos incorrectos, inexactos, a los que recurre la prensa para hacer el fenómeno muchísimo más sensacionalista. Prevalece también la imagen de la mujer como víctima. Las mujeres también forman parte de todas estas iniciativas que se han tomado para atacar el problema, ¿verdad? Y no hay un balance en este sentido. Entonces, Serigua este año está presentando un documento que recoge todos esos 10 años de experiencia en el abordaje mediático del femicidio. Es una cronología que recopila los principales casos, los que han sido más mediáticos, y las iniciativas nacionales e internacionales que han acaparado malas portadas de prensa. Cuéntanos un poco más ese inicio de monitoreo en los medios, de encontrarnos con cifras frías de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se dio ese proceso inicial? Nosotros decidimos empezar a hacer un conteo de cuántas mujeres muertas violentamente aparecían en los medios, porque cuando llamábamos a la policía o al Ministerio Público, si ellos tenían cifras desagregadas por sexo sobre los homicidios en general a nivel nacional, pues ellos no los tenían. Empezamos a hacer un conteo mediático de esas muertes. Entonces, en el 2002 obtuvimos los primeros datos. En ese año ocurrieron 163 muertes violentas de mujeres. Para el 2011 la situación ha cambiado muchísimo. Los medios de comunicación han dejado de publicar las muertes en sí. En el 2011, según las autoridades, ocurrieron 713 muertes violentas de mujeres. Y pues bueno, es un desbalance informativo, inequitativo, que no ayuda en el abordaje del problema, sobre todo porque Guatemala apenas inicia el debate de la conceptualización del femicidio y de la violencia contra las mujeres a nivel nacional. Ha sido difícil para la población entender este fenómeno. De esos datos fríos que tenemos, que se ubican en los medios, ¿qué podemos detectar o qué se puede detectar más allá? ¿Qué tipo de características han tenido las mujeres? ¿Han sido trabajadoras? ¿Han sido profesionales? ¿Hay algún tipo de información en ese sentido en los medios que nos pueda dar ese tipo de luces? Bueno, sí, nos hemos encontrado a lo largo de estos 10 años que prevalece un periodismo de cifras, un periodismo de cifras frías que no aborda ni causas ni consecuencias, que la mayoría de las noticias, de los reportajes y de las entrevistas aborda más que todo desde esta perspectiva la información del femicidio. Y pues bueno, con un número mínimo de noticias que hemos encontrado que están, pues bueno, bien conceptualizadas, hemos logrado pues recopilar información que nos revela que las mujeres, la mayoría son mujeres trabajadoras, han sido adolescentes, principalmente estudiantes, que se encuentran, que han sido atacados como en este contexto de cuando salen de los colegios, cuando salen de las escuelas. La mayoría de mujeres en Guatemala muere durante ataques con armas de fuego, o sea, mueren por armas de fuego, y en menor medida también mueren estranguladas. Y como decía, la mayoría pareciera que vienen de ese contexto de vulnerabilidad debido a la pobreza, debido a las zonas en donde viven, y eso es lo que las hace vulnerables ante los asesinatos y ante la muerte. ¿Hay alguna característica o dato en cuanto a los rangos de edades, algún rango de edad en el que más ocurran este tipo de hechos? Sí, claro. La mayoría de víctimas está en el rango de los 16 a los 45 años. Es la edad reproductiva de las mujeres. Es la edad en la que las mujeres debemos salir a trabajar, a luchar por el sostenimiento familiar, por la preservación de la familia, por el sostenimiento de nuestros hogares. Y entonces pareciera que al salir a la calle eso nos hace vulnerables. A diferencia de lo que sucede en España, en donde las muertes violentas de mujeres son causadas principalmente por sus parejas, en Guatemala el número es, sí hay un buen número de víctimas que han sido atacadas por sus parejas, asesinadas por sus parejas, pero la mayoría de homicidios de mujeres ocurre en la vía pública, en ataques armados, y en contextos en donde, bueno, sí las autoridades han dicho que sí tienen relacionamiento con las víctimas, pero lo que me refiero es que ocurren pocos asesinatos de mujeres dentro de los hogares. Sí hay una relación con el victimario, pero la mayoría ocurren fuera de los hogares. Una característica de misoginia que ha llevado incluso a la creación de la ley a que se califiquen hechos como femicidio. La ley es una ley vanguardista, tipifica femicidio, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia psicológica. También incluye descripciones de saña y de misoginia. Y pues bueno, las incluye precisamente porque las autoridades creyeron, son estas descripciones las que nos van a permitir saber si las muertes son femicidios o no, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2010 tuvimos 64 casos de mujeres que fueron descuartizadas. Y este es un síntoma de saña, de misoginia y de odio contra las mujeres o crímenes de odio contra las mujeres. Y la ley precisamente va encaminada a analizar este tipo de casos para poder, al construir los casos, incluir todos estos detalles que le dirán al juez que lo debe lo debe sancionar como femicidio. ¿Qué te ha dejado en lo personal esto? 10 años de monitoreo mediático, de estar viendo cifras, de estar acercándote en lo personal a cada una de esas mujeres que han perdido la vida. ¿Qué ha hecho esto en tu conciencia? Bueno, contar mujeres asesinadas no es precisamente lo que tenía en mente cuando yo inicié la carrera de periodismo, pero estoy totalmente consciente que este conteo contribuye con el análisis nacional, con la reflexión social de lo que está ocurriendo en Guatemala. Para mí, hacer este conteo ha sido un aporte primero para mi prójimo y segundo, pues un aporte para las instituciones del Estado, porque ninguna institución, tengo entendido, en el país hace un conteo y un análisis enfocado en los medios y en el femicidio y en las otras en los otros delitos incluidos en la ley contra el femicidio. Y pues bueno, como decía al principio, Guatemala está al inicio de una era en donde estamos discutiendo la conceptualización, estamos discutiendo qué sucede, las causas y las consecuencias del machismo, del odio contra las mujeres y que nos ha llevado a tener estas altas cifras de femicidio y de impunidad en el país. Finalmente, Melissa, ¿van Serigua a presentar este documento, a darlo a conocer? Sí, por supuesto. Es una planificación que estamos haciendo con el apoyo de ONU Mujeres, la Agencia de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres. El apoyo consiste más que todo en la presentación de estas cifras, la entrega pública a las autoridades y a la sociedad para el debate y la discusión, también para los medios, porque nosotros llamamos a los medios a adoptar códigos de autorregulación que traten de eliminar la inequidad, el machismo, el sexismo, el amarillismo, precisamente, de las notas o en los reportajes en donde se aborden estas temáticas. Muchas gracias. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.